después de la inspección realizada por la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, inspección que fue solicitada por la Cámara Municipal del Municipio Mariño, presidida por el concejal José Gregorio Gómez. El doctor Roiner Torbello, director del hospital, fue destituido de su cargo por autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y nombrando como nueva directora de este centro asistencial a la doctora Joana Plaza. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Municipal, José Gregorio Gómez. Esperamos entonces que esa nueva directora nombrada por el presidente de los Seguros Sociales pueda inyectarle otro trato a este enfermo que es el Hospital Libertad de Porlamar, y que este paciente que es el Hospital Libertad de Porlamar se mejore en este momento, trayendo pues el medicamento al Hospital Libertad de Porlamar con calidad, de calidad para nuestro paciente. Que también la red ambulatoria, que no está funcionando en el estado de Nueva Esparta, el gobernador del estado mire hacia la red ambulatoria y dote a la red ambulatoria de lo que necesita. Nos informan, y eso sí lo tengo con los pelos a la mano, el ambulatorio de Ciudad Cartón, de un sector de Por la Mar, y el ambulatorio de Conejero, lo que tienen es un solo tensiómetro para todas las personas que van allá. Tienen un solo nebulizador para niños y adultos que acude masivamente con los problemas también de humedad que tiene la isla, y hay mucha gente y en mucha situación de asmática, padecimiento asmático dentro de nuestra ciudad, y que eso es un ambulatorio apenas tenga un solo nebulizador. Esto es inaudito en un estado venezolano donde hoy decía la ministra de Relaciones Exteriores que nosotros estábamos muy bien, que éramos ricos en petróleo, ricos en minerales, ricos en gas, pero tenemos una población sumamente pobre por falta de abastecimiento, por falta de que en este momento los recursos que tenemos en nuestro bolsillo, que trabajamos 15 días, 30 días, que tiene un mes, no nos alcanza para mantener a la familia. ¿De qué vale que tengamos esa maldición, por decirlo así? Porque los países europeos no tienen lo que tenemos nosotros, y han sabido subsistir, levantarse y desarrollarse en todos los términos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso rezamos a Dios y a la Virgencita del Valle, que la nueva directora de los Seguros Sociales en el estado de Nueva Esparta interprete, se reúne con nuestros médicos. ¿El nombre de la nueva directora? No me lo sé en este momento, no lo tengo en la mano. Que se reúne con los médicos, que se reúne con los gremios, y que podamos buscar una solución a la crisis de salud del estado de Nueva Esparta. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.